Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Diecisiete horas y ya arranca todos los días un poco. Hoy de jueves, cine, ya estamos preparados. Diecisiete y un minuto y arrancamos este programa de jueves en Radio Sur, 88.3 FM desde Parque Patricios, desde este hermoso lugar donde ayer estuvimos pasando en un paño blanco la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Su director está aquí cada miércoles con el guionista que hoy está de viaje, pero señor Alejandro Rat, presente, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Me siento muy solo. Algunas personas esperando el miércoles, me comentaron, porque dicen que se entretienen mucho y las películas que recomiendan, que analizamos, los directores con los que hablamos, siempre dan una idea para el ocio, de alguna manera, el día sábado, el día viernes, en la recorrida por los cines y las salas alternativas, sobre todo, que es el tipo de cine que siempre estamos acá conversando. Aunque también hacemos un poquito de mainstream. Sí, y alguno, ¿no?, se habrá clavado también alguna recomendación nuestra. También puede ser que uno vaya y dice, mirá esto lo que me vinieron a... y se ensartaron como churrasco de croto. Le quiero decir algo, yo no vi Siete Cajas, una película muy recomendada por todo el mundo que la vio, hasta que alguien por ahí me sugirió un... Sí, bueno, está buena porque se parece a una de Estados Unidos. Sí, pero... Pero no es... Transcurre en Paraguay. Sí. Se parece. Lo cual hay una gran diferencia a la hora de ver la idiosincrasia de quienes participan en esa película. Claro. Nos fuimos un poco por las ramas. Lo que quería decirle era que ayer disfrutamos de su película. Menos mal que fue ayer y no hoy, porque parece que se larga. Hoy parece todo. Que se larga, sí. Parece que los martes estuvieron... Bien, toquemos madera, sigamos así. Ya estuvo la película Todos Tenemos un Plan, con Viggo Mortensen. Y ahora tenemos que esperar a Pichuco, que viene el martes que viene. Pichuco es una película que habla de la obra de el queridísimo bandoneonista argentino, Pichuco, Troilo, así es. El mismo. Así que, bueno, y tiene algunas escenas filmadas acá, en el Parque Patricios. Empieza la película en Parque Patricios. Viste, entonces todo tiene que ver con todo, y sobre todo, todo tiene que ver con Parque Patricios. Esta radio, que está enclavada en el corazón mismo del barrio. Un poco para del parque, un sí, poco cerca de la cancha de... Pero mira, entre el parque y la cancha, eso es el corazón neurálgico del barrio. Total, así. Bueno, y la pasamos bien. Bonito, terminó 9:30, por ahí terminamos. Descolgamos todos raudamente, pero un buen sonido, una buena imagen. Sí, una linda situación. Una linda situación, gente, ¿no? Gente que pasaba, por ahí se veía 20 minutos de la película, sí, seguía camino. Sí, sillas, los perros, niños. Perros mirando la película. Perros ladrándole a algunos otros transeúntes. Pero sí, a mí yo un momento miré hacia atrás y vi mucha gente en la calle, en los balcones del barrio, mirando así de reojo a ver qué era lo que estaba pasando. Proyección como las que hacíamos en las épocas de más callejeras del cine militante. Ajá. Uno plantaba la pantalla y se acercaba al barrio. Talibanismo cinematográfico. Exactamente. Así es, llevar el cine a donde sea. Bueno, linda experiencia. Así que tenemos que seguir, como siempre en este programa abrimos con la agenda cultural y difundimos ciertas cosas que pasan. Entre ellas, por ejemplo, esta noche va a estar a las 21 horas en la Carpintería Teatro Jean Lloré 858 en el Abasto. La Joven Warrior, este grupo de 13 personajes, músicos, actores, que es una especie de quilombo musical lo que pasa arriba del escenario. Y bueno, están presentando a La Gorra esta noche ahí en Jean Lloré 858, su música, su disco, que hace poco ha salido algo, y dejan unos videos en YouTube. Si ponen La Joven Warrior en YouTube se puede ver algún video, todos juntos en una calecita, arruinando el juguete de los chicos, una cosa... Vandalismo. De vándalos directamente. Pero bueno, está recomendado. No los vi nunca, ¿no? Yo en vivo tampoco, no, he visto algunos videos y he escuchado música porque Campana acá es fanático. Y Randazzo me parece que sale con uno de esos. Bueno. No quiero decir, sale a comer asado, Porque Randazzo ya sabe, está casado, tiene su niño, todo, no vamos a andar difamando. ¿Hay un paparazzi de Radio Sur? Sí, podríamos hacer en algún momento los chimentos de la radio, en la radio, ese el endoprograma. Claro. Pero bueno, quizás no, solo le caería bien a los involucrados, o mal. No, mira, hay grandes éxitos de la televisión que son esos. Que se construyen, sí, así, en base a el chisme de la gente de adentro del mismo programa. Muy bien, otra cosa que hay es, hay un ciclo de conciertos de música de cámara en el espacio GEAM, y en este caso hay un grupo... En realidad es una orquesta que toca algunas obras de otros músicos o de otros compositores. Y entre ellos están el señor Tomás Leao Cavado, que va a venir mañana. Así que esta noche va a haber música de cámara. Esto es en la vidriera de Degeart, Perú 374. Perú 374 es Montserrat. ¿No? Sí, estamos diciendo bien. Y bueno, un grupo... No, es San Telmo. ¿San Telmo ya? San Telmo mismo. Mismo. Sí. Bueno, el programa va a haber una fuga, o sea, es música de cámara, ¿me entiende? Uh-huh. Pero hay intérpretes, por ejemplo, tocando guitarra eléctrica. Hay percusión. En realidad, si hay percusión ya no sería de cámara, pero bueno, es una mezcla de estas no a las que gusta nada ir. Nada de la tradición. Claramente. ¿No? Guadalupe Planes en flauta, Estefanía Shanton en saxo, Ana Ares Giusti, violín, Ellen Casey, violonchelo, Maximiliano Waldman, violonchelo, Milagros Burga, soprano, Tiziana Mancini, percusión, Rodrigo Orquera, percusión, Martín Vignovich, percusión, y Tomás Leao Cavado, guitarra eléctrica, va a tocar el mocoso. Varias cosas, fuga, desplazamientos continuos, cantos lejanos, brisas, todas cosas, ¿no? Performáticas, de alguna manera, musicales raras. Pero bueno, experiencias nuevas para ir a escuchar música no convencional en algún punto. Una música que abre otros horizontes de alguna manera. Muy bien, esa es la agenda cultural. Yo tengo un pequeño hito. Me parece muy bien. Hoy a la noche cierra el Festival de Cine Migrante, del sí. cual hablamos la semana pasada. Así es. Y cierra con la película del gran amigo Juan Martín Su, el chino, que estuvo acá sí, presente. Sí, al principio, en los primeros programas. La película es La Salada, mm. que todavía no se estrenó, así que es una oportunidad para verla. Obviamente. Es un estreno mundial. Mundial, sí. No, mundial no, porque ya se pasó. La película viene circulando por varios festivales Ajá. del mundo, justamente. Bien. Y nada, buena se pasó película. No se pasó solo en el Bafis y en alguna proyección aislada, y se está pasando en algunos festivales nacionales. Uh-huh. Acá en Buenos Aires poco, así que es una oportunidad para verla antes del estreno. Interesante película. Una cosa muy extraña porque es como un viaje dentro de la salada con un chino. Y bueno, sí, habla de está como en coreano, se hablan cinco idiomas en la película y habla de varios exponentes de la nueva migración argentina nucleados en la salada. Una película de ficción. La Babilonia del conurbano, la salada. Sí. Bueno, interesante, En el Gomón, a las 22 horas. 22 horas, qué bien. La salada en el Gomón, 22 horas. Es un buen programa para hoy, ¿eh? 17 y 9 minutos. Ayer. Me di un pequeño lujo. Sigue todavía, estamos hablando del Festival de Guitarras del Mundo. Sigue todos los días hasta el día 19. Y ayer nos dimos el lujo de hablar unos minutos con Juan Falú, organizador desde sus primeras ediciones. Y bueno, charlamos dos minutos. Yo después voy a colgar el pedacito que pudimos hablar. Pero para mí, una de las metas que tenía este año era llegar a 1,000 amigos en Facebook. No sé si todavía vamos a poder lograrlo. Le pidió prestados la otra amigos a Juan Falú. Sí, la otra meta era hablar con Juan Falú. Eso quería decir. No llegamos con los 1,000 todavía, pero sí cumplimos la meta de hablar con Juan Falú, aunque sea unos minutitos antes de una reunión en el Ministerio de Cultura nuevo que tenía, y le estábamos robando minutos preciados a Teresa Parodi, lo cual a mí me dio ya me llevo una cocarda de este programa, ¿no? Bueno. Ahora cuando lleguemos a los 1,000 amigos, cerramos, o sea, llegamos. Cerramos, ya está. No, se cierra todo, se cierra el ciclo, nos vamos. Yo tengo pensado un viaje por Indonesia después de eso. 17 y 10 minutos y es tiempo de hablar de las noticias que estuvieron dando vuelta en los portales de los diarios, diferentes diarios de la República Argentina. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? ¿No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas? Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿Cómo te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tus tíos, Se cuela una pequeña radio en los auriculares. Ya descubrimos con Campana que es un pequeño cable que está ahí por ahí atrás molestando. Me parece que vamos a tener que arreglar. ¿Y qué radio es? Hablando de Campana, es el segundo día consecutivo que no está aquí en la radio. Le mandamos un saludo. Hoy está India. Gracias, India, por operar, como siempre. Y ayer estuvo el Pela, así que estamos cambiando de operadores. ¿Y él dónde está? Y Campana no se sabe. No se sabe. No está. Respondió un mensaje en un momento hoy, lo cual nos deja como tranquilos. Está vivo. Como el presidente norcoreano. Kim no sé cuánto. Nadie sabe quién. No, quién ahora nada. Apareció, pero estuvo 45 días generando misterio. Es que en un momento se decía que se había operado por como los tobillos. Porque el tipo es petizo y usa tacos. No. Y entonces se le... No me decís la operación de Ricardo Ford. No, supongo que se lastimó los tobillos por usar tacos y tuvo que ser operado. Pero era solo un rumor. Escuchame, pero si todos los que usan tacos, tú dices que la Florencia de la Vega a esta altura estaría... Bueno, pero por ahí usó mal los tacos. O por ahí se fue operada y nadie se dio cuenta. También. Casi la mitad de los trabajadores del país está en la informalidad. Es el índice que pudo calcular la OIT, y hoy salieron varios diarios con esta información. en este caso La Nación. Pero algo muy interesante para analizar respecto de esos números, porque hace rato que sabemos que más o menos el 40% de los trabajadores en la Argentina está en negro o está precarizado de alguna manera. Pero no esto... todo su sueldo está en blanco, claro. Tiene que ver con esa relación que tiene el monotributista con un, que en realidad es un empleado en relación de dependencia. Algo conozco de eso. Bien, sí. Bueno, y digamos hay muchas cosas que están engrosando ese número, y ahora la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, da en la tecla muy parecido a un informe previo de hace unos meses ya de la UCA, que en algún momento había sacado, y todos dijeron, resulta que la OIT les da más o menos bien igual los números, y esto se desprende de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Mm. Por lo tanto, son datos oficiales. Oficialmente. Es solo un análisis de esos datos, digamos. Claro. Lo cual, bueno, presenta directamente ya una problemática y nos pone en situación. En la región, por ejemplo, estamos como terceros, cuartos. Y si vamos, por ejemplo, a los que peor están, podemos citar un Honduras, podemos citar un Guatemala, que están bastante peor. Sí, además tienen huracanes, ¿no? Ahí de todo. Bueno, sí, se complica, pero qué sé yo. ¿Qué pasa? Cuando ves un número como el 72% en negro, dejemos a la Argentina de lado. Pasemos al 72% que está en negro. Y entonces digamos, bueno, paremos la moto aquí. Si el se me ocurre mucho chiste, sí, el 72% bueno, negros en Honduras. No, 72% de personas trabajando fuera del circuito oficial de lo que sería la seguridad social. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que el pacto social está absolutamente roto, ya, quebrado. Ya rotísimo. ¿Qué quiere decir? Todos trabajan. Si todos trabajan, sus aportes van a una caja. Esa caja es administrada por el que elegimos como gobierno, pero es administrada por un Estado. Van haciendo discrecionalmente el uso de ese dinero y puede servir para construir un puente, asfaltar, hacer un hospital, lo que haga falta que la sociedad toda quiera. Sin embargo, lo más capitalista del capitalismo sería que nadie trabaje en relación de dependencia y que pague una seguridad social. O sea, uh-huh, que el Estado no exista y no tenga con qué administrar. Por lo tanto, donde más caló hondo el neoliberalismo es en lugares, por ejemplo, como Guatemala y Honduras. Y nosotros seguimos teniendo un 40% de ese trabajo en negro, aunque ese 40% represente muchas más personas de lo que representaban en otro momento, seguimos hablando de que hay casi la mitad de trabajadores que están por fuera de un intento de pacto social. Uh-huh. ¿Entiende? Por lo tanto, esa idea de capitalismo o neoliberalismo no se ha modificado profundamente en estos últimos 10, 15, 20 años. ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Cuál es la...? O sea, se ha administrado de la misma manera la concepción de un Estado que pueda ser administrador del dinero que todos aportamos. Sí, a la vez, digamos, hay una cuestión, ¿no? Que es analizar también, digamos, el proceso también de tercerización, de trabajo en negro, es un proceso desorganizador de la producción. Porque es más fácil en una planta o en una industria tener a todos los obreros en blanco, organizados en una rama de producción, y probablemente eso permita producir de mejor y mayor cantidad de las cosas, digamos, ¿no? Sí, de materiales. Entonces, también es un signo de atraso o de descomposición del sistema capitalista el hecho de tener que recurrir para ganar más guita a tener en negro al trabajador, no hacer los aportes patronales, tercerizar y todos esos procesos que conocemos bien desde los 90. Digamos. Bueno, cosas que, pero también, sí, no sé si en los 90 yo creo que también forma parte de la corrupción, ¿no? Porque eso aparece ahí, aparece cuando, si yo me puedo quedar con un vueltito, pelito para la vieja, esquivando ciertas cuestiones que sirven a los trabajadores y los trabajadores no tienen un respaldo en donde poder apoyarse para decir, bueno, yo necesito estar en blanco porque esto, esto y lo otro, no, usted entonces no, váyase, sí, si yo no, tengo no, un respaldo, no se lo voy a poder exigir. No solo esa consecuencia, sino también la consecuencia de la falta de representación gremial, de la imposibilidad de organizarse en el trabajo. Claramente. Y este, entonces... Se parte... El colectivo... El colectivo de trabajo, como decía ayer en la película, uh-huh, el señor Rat Mayor. Mm. Bueno, pero interesante cómo ese número no se ha movido. Que puede ser que haya más gente trabajando, y es cierto, que hay más gente que gana dinero, y es cierto, que gasta ese dinero y lo hace circular, y es cierto, pero seguimos con un Estado, en estos términos, débil, uh-huh, para manejar las necesidades de la infraestructura de todo el país. Uh-huh. Que eso organiza puertos, aeropuertos, exploración de petróleo, de lo que se te ocurra. Uh-huh. Podemos discutir, ¿sabes? No, no. Siempre hablamos de dentro de este sistema, ¿no? Y el problema también, más, el problema también es cuando el propio Estado es este, es promotor de esa informalidad. Ajá. Porque tiene ministerios, gente que factura en vez de estar en blanco, porque permite que las empresas tercericen y hagan facturar a sus trabajadores, claro, y digamos esas diversas cosas, ¿no? Porque con eso tienen algunos favores de sindicalistas. Uh-huh. Muy bien, vamos al gobierno porteño, señores. Se redujo un 88% el control de tránsito. Los controles que había salido a hacer la metropolitana en todas las esquinas prácticamente se han reducido en un 88%. ¿Cómo lo cual, recaudan? Bueno, ahí hay una gran pregunta. Porque hicieron una campaña recaudatoria de 4 millones de multas. Me refería a la coima que piden. No, ojo, yo no he encontrado, y esto es seriamente, que... metropolitano, yo no he encontrado historias de metropolitanos coimeados. Mira. Sí encontré muchas historias de federal, bueno, y bonaerense, a borbotones. Pero en caso de la metropolitana, cuando salió y tenían que hacer una buena letra, en ese sentido, ¿verdad? Uh-huh. Porque después por otro lado iban y le daban palazos a los del Borda, bueno, también está la sala Alberdi ahora que terminaron declarando el juicio, los procesaron a los, uh-huh, tres policías de la sala Alberdi. Bueno, el 88% de los controles de tránsito se redujeron y difiero un poco con el diario Z que trae el informe presentándolo como, bueno, ahora que dejaron de hacer los controles, Entonces el tránsito sigue siendo un desastre y cómo van a dejar de hacer los controles en ese contexto. Pero yo no creo que el tránsito deje de ser un desastre a partir de los controles. El tránsito va a dejar de ser un desastre cuando sacar el registro sea algo difícil, uh-huh, sea algo certero. Cuando una persona que no sabe estacionar todavía no pueda sacar un auto a la calle, sí, también... que no sabe que tiene que frenar, que tiene que darle paso al que viene por la derecha, que, uh-huh, tiene que pasar por la izquierda del de adelante para sobrepasarlo en alguna avenida. Bueno, que es importante lo que está haciendo al volante porque puede matar a alguien. Hasta tanto no te lleve por derecha, te lleva 4 días sacar un registro. O sea, si en 4 días vos podés sacar un registro rindiendo un examen esquivando 5 conitos, quiere decir que esa persona va a salir con toda la buena fe, va a manejar y quizás hasta conduce bien ese vehículo. Pero la concepción de manejar, de las señales de tránsito, de dónde se debe doblar, de lo que debe respetar, en fin, un montón de otras cosas que no hacen al mecanismo de manejar, sino a la conciencia del manejo, que es muy diferente. Sí, no lo va a aprender de una campaña de frenar en el rojo, presta atención, en bicicleta, presta atención. Lo va a aprender si lleva un proceso de aprendizaje como corresponde, pienso yo. Uh-huh. Y además, la de él, te llevo un vino, haceme el registro. Si no se acaba por ese lado, no va a haber chance de que mejore la situación. Bueno, sin embargo, nada, la policía ha dejado de hacer controles y también ha dejado de hacer controles de alcoholemia, que en ese caso sí yo creo que es importante. Si hay alguien que está mamado y se lo detiene en algún momento de la capital, hay que pararlo, sacarle el registro. Maestro, usted no entendió nada. Pero eso es consecuencia de ese proceso anterior del que hablaba. Si una persona no está consciente de lo que está haciendo, en todo sentido con el auto, probablemente maneje borracho y no le importe, o... Bueno, en fin, un montón de otras cosas. hay cierta conciencia en la juventud, sobre todo si vamos a mamarnos, nos volvemos en taxi. En algunos casos conozco de gente que hace eso ya, que se va en taxi, se vuelve en taxi, o bueno, gente más grande también ya toma ese recaudo. Vamos a un casamiento, no vamos con el auto, ¿no? Yo he vuelto en bicicleta borracho y... Hermoso, tremendo. hermoso. Uno va ahí como, té, es lo mismo que té, con la canasta adelante, igual. Muy bien. Ahora, esto es maravillosa, la última noticia que tengo para darles. Ofrecen una póliza de seguro contra el bullying. Epa. ¿Qué pasa? Crece el bullying en las escuelas, ¿no? ¿Qué hacés vos? Por ejemplo, vos te llamás Tengardulo. Tengardulo te rompo el culo. Tengardulo te rompo el culo. Y ahí lo vuelven loco al pibe. Y le dan. Como toda la vida en todos los colegios. Sí, que antes no se llamaba bullying, pero existía. Bueno, existía. Pero ahora parece que se pasa un poquito la cosa. Y entonces le terminan reventando a uno. Le dan un coscorrón. O agarran la mochila y le hacen pis. Como a un conocido que participa de este programa, al cual le hicieron pis en la mochila. Ah, es una decir víctima. Quién, pero saben que en este momento no está y debería estar. Pero fue víctima de bullying. Que, bueno, no le puedo decir. Quiero decir que ese día yo no estuve. Ese día en la primaria yo no estuve. ¿No hubo desumeo en su mochila? No, para nada. Yo no haría una cosa como esa. Bajo ningún concepto. Pero en séptimo grado lo recuerdo perfectamente bien. Y... bueno, el bullying, la rompen la mochila. ¿Cómo se llamaba eso antes? Se llamaba la joda loca o mira la que te hicimos. Se llamaba. La cosa es que, bueno, jugábamos, mire, yo le voy a explicar. Vamos a ir un poco al bullying, tenemos unos minutos. Nosotros teníamos un grupo, malas personas. Lo reconozco acá directamente y yo quiero explicar. Como hay siempre, en cualquier grado. Están los malos. Sí. Nosotros teníamos un grupo que tenía un nombre, incluso todos llamaban los morotitos. Le habían puesto inocencia absoluta, sexto grado. ¿Pero dónde? ¿Entiendes lo que digo? Los morotitos. No sé de dónde salió ese nombre. Yo me involucré con esa gente, no sé cómo terminé ahí. La cuestión es que éramos un grupo de 6-7, de los más peores, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Señalábamos cada tanto alguno que teníamos por ahí y le hacíamos, por ejemplo, Volver al Futuro. Volver al Futuro lo agarrábamos de los tobillos y lo hacíamos correr y teníamos que llegar a 80 millas por hora para hacerlo pasar a ese Volver al Futuro. En el camino, arrastrándolo de los tobillos, paseándolo, haciendo destapos de piso, gritaba, soltame, y iba barriendo de alguna manera el piso y lo largábamos. Pero hay que decir que más o menos el tipo que estaba en el piso también lo disfrutaba, porque además lo hacíamos nosotros con nosotros mismos, no era que nos la agarramos con alguno nada más, nosotros con nosotros mismos. O nos rompíamos las mochilas o las cartucheras, porque la cartuchera era re contentas. Sí, no le mostrábamos los útiles ni las debacles que hacíamos con los utensilios escolares. Pero la cartuchera también era el centro de atención de los atentados y entonces estábamos todos juntos ahí, de repente se ponían de acuerdo 5 y el sexto, que no se había dado cuenta de nada, recibe una lluvia de viromes como si fuesen puñales sobre la billetera de lo que fuera y hasta que la cartuchera quedaba hecha añicos sobre el pupitre. Igual de que fuera a decir señorita, me pasó algo. Ahí sí que Volver al Futuro. No, sí. Directamente le tocaba Volver al Futuro. La cosa es que, bueno, parece que esto va pasando de claro oscuro, y esto es serio, porque en la escuela empieza a haber violencia física con secuelas. Yo me acuerdo del Posición Obliga, por ejemplo. Culo de la Liga. ¿Qué? Sí, si estabas agachado buscando algo, recibías un patadón tranquilamente. Y eso era bien físico. Y que Freud decía que el niño es un perverso polimorfo, y es que es real. El niño es un perverso hasta que más o menos se encausa. Y bueno, para eso está la escuela. La cosa es que ahora, como se dan la murra, hay padres que hacen demandas a las escuelas directamente. Claro. Entonces le dice, mirá, yo traigo a mi pibe y me lo trae con un brazo roto, le ensangrentan la jeta. Un tiro en la rodilla. Le rompen todos los útiles escolares, que con esfuerzo se los compro. Chao. Y entonces la escuela no tiene cómo responder. Tiene un juicio. Y más de uno, a escuelas privadas le han hecho juicios, todo. Entonces, ¿qué hizo la escuela? No vamos a solucionar el problema del bullying. De ninguna manera. No, es social. Es social. Entonces, ¿qué hago? Me contrato un seguro. Mi es una RT. ¿Me entiendes? Entonces, si le dan coscorrón a un pibe, y bueno, arreglate con el seguro. Ya hay más de 7.000 chicos en Mendoza con seguro. O sea, dentro de esta... Mendoza es esta una promo, moda. Hay una promo anti-bullying de las aseguradoras. Y sí, en Mendoza por lo menos parece que ya es una moda. Y bueno, se cubre ya, ya va a empezar el arreglo, ¿no? Entre vos, che, le haces esto a mi pibe. Yo el carancho hago... de escuela. Pero te quedaste tranquilo, ningún problema con eso. Yo ya mando al pibe y le doy un bate. Andá con un bate que ya arreglamos con el papá de Francisquito, que le vamos a romper la rodilla y mañana cobramos, no, no vamos a vacaciones. Sí, entre 1 y 4 pesos por alumno, el bullying, el seguro contra bullying. Así que, bueno, ya está. Pueden salir a hacer bullying tranquilos, chicos, que están asegurados. ¿Está bien? Los padres, nada, bien. Todo esto hermoso, ¿no? Nuevo negocio. 17 y 29 minutos, vamos a ir un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa hoy de cine con el señor Alejandro Ratt en ausencia de Alberto Romero, que volverá hacia la semana que viene porque está de viaje y ya empezará la preproducción de el bendito... Carne propia se llama. Está en eso. Está ahora en la Pampa está en eso. Está en eso, haciendo cosas con la carne. Uh-huh. Bueno, con hueso, espero. 17 y 29, vamos al adelanto. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que México es el país en el mundo que tiene más taxis y llegan a 60.000? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Bien, ¿qué vamos a hablar, señor Ratt? De cine, pero esta vez no es ninguna película en particular. No, vamos a hablar de muchas películas a lo largo de muchos años. ¿Llegaremos? ¿Abarcaremos todas ellas? Sí, porque no vamos a hablar de las películas en sí, sino de un corpus. Bien, corpus cineae. Sí. Ajá. No, a partir de salió una nueva revista de cine, sí, especializada, digamos, que se llama Revista de Cine, no se mataron con el nombre, uh-huh. Que... Lacónico. Está llevada adelante por varios realizadores y críticos y teóricos de cine, entre ellos Mariano Ginás, Rodrigo Moreno, Sergio Wolf y varios más. Uh-huh. Y la revista ha causado cierto revuelo, sobre todo a partir de una nota que en realidad es una desgrabación de una conversación entre los realizadores de la revista, que en ese debate, en esa charla, plantean una crítica bastante profunda a la crítica. Ajá. A la crítica de cine, ¿no? Y ¿que les es desfavorable a estos realizadores, quizás? Algunas sí, otras no, digamos, uh-huh. No, pero es más una crítica a la tarea, digamos, y cómo se ha desarrollado a lo largo de los últimos años. Y esto creó un revuelo justamente entre la crítica, que salió a responderle. Uh-huh. Entonces, a partir de eso hubo todo un debate muy interesante. Que saludamos, nos parece importante que estos debates existan. Uh-huh. Si bien por momentos está un poco embarullado y es difícil separar la paja del trigo y uh-huh. entender de qué se está debatiendo, eso vamos a tratar de hacer en una entrevista que tenemos con Diego Batle, uh-huh. Un importante crítico que viene escribiendo desde el nacimiento del nuevo cine argentino, digamos, cuyo emblema máximo fue Pizza, Birra y Faso, digamos. Ajá. Para que todos se ubiquen. Mundo Grúa. Mm, exactamente. Ese nuevo cine. Esa camada. Que es algo que está en debate ahora, ¿no? ¿Qué rol jugó la crítica en ese momento, también en la creación de este concepto de nuevo cine argentino? Uh-huh. Y cuál es el rol hoy de esa misma crítica, y si existe una renovación generacional en la crítica o no. Digamos, todos estos temas vamos a charlar con Diego. Muy bien, excelente. Entonces, vamos al informativo, la tanda, y volvemos para hablar de cine hoy miércoles en Todos los Días un Poco. Entérate de lo que pasa en la ciudad Todos los Días un Poco. A al banquillo. La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el procesamiento de 3 efectivos de la Policía Metropolitana por las heridas de bala que sufrieron 3 personas durante el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. El hecho ocurrió en marzo del año pasado. La causa ahora quedó más cerca de llegar a juicio oral. Los uniformados Nelson Maximiliano Acosta, Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa habían sido procesados como coautores de homicidio agravado por miembros de una fuerza policial y haber abusado de sus funciones. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Dale gas. El reelecto presidente de Bolivia, Evo Morales, y representantes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos participaron este martes en la perforación de un pozo petrolero en el centro de ese país. Durante el acto celebrado en el sector Chapare del departamento de Cochabamba, Morales afirmó que no debe ser motivo de preocupación la posibilidad de que se agoten las reservas de gas, puesto que el Estado ha puesto en marcha un plan para explorar nuevas áreas. Paraguay. Vuelve, que sin ti. El nuevo embajador de Paraguay en Bolivia, Julio César Vera, presentó hoy sus credenciales al presidente Evo Morales, tras 6 años sin tener un representante diplomático en La Paz. Morales y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, se encontraron en La Paz en diciembre del año pasado para restablecer la relación bilateral, afectada desde la destitución del exmandatario paraguayo Fernando Lugo en un controvertido juicio parlamentario repudiado por el Mercosur y la UNASUR. Uruguay. Vuela, vuela. La compañía aérea Alas Uruguay fue presentada oficialmente hoy en el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, y anunció el inicio de sus vuelos hacia y desde Argentina, Brasil, Chile y Paraguay a partir de diciembre de este año. En una primera instancia, la aerolínea cubrirá rutas entre Montevideo, Buenos Aires, Punta del Este y Buenos Aires, y unirá también la capital uruguaya con San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Asunción. Informó para Radio Sur Todos los Días un Poco. El sur es nuestra identidad. La ropa está fría de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Melodías y palabras. Si no hay silencio, no es el mar. Voces y armonías. La piel, si no está el sol, no seca más. Radio Sur, 88.3 MHz. Y mi canción va al sur, buscando el tibio de tus brazos. En esta noche azul, remonta un río de dolor. Radio Sur, paisaje sonoro del continente. Baire Service Refrigeración. BSR. Aire split y compacto. Instalación, reparación, balance térmico y mantenimiento. También asesoramos. Trabajamos con todas las marcas. Contactate con nosotros al 156-449-8956. 156-449-8956. BSR-refrigeración@hotmail.com. BSR. Baire Service Refrigeración. En la Argentina, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia. Voy a abortar. Soy muy chica, quiero seguir estudiando. Mi novio se borró. Si se enteran, me echan de mi casa. El farmacéutico no me quiere vender las pastillas. No quiero tenerlo, no puedo. Porque estamos en democracia, exigimos derechos humanos para las humanas. Ni una muerta más por abortos clandestinos. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito. Noticias, entrevistas, música, informes. Suacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Es continuar la lucha por la educación pública y gratuita, la lucha que los compañeros hicieron. En ese sentido, compañeros, el movimiento viene creciendo. Entonces, además del 16 de septiembre, tenemos que empezar a pensar en una perspectiva para después al movimiento, compañeros. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar. Antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro. Hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. minutos, ya estamos de vuelta, luego de la tanda, luego del informativo, luego de esas cosas que tienen que salir por radio siempre, respecto de si no, no es radio. Lo que pasa, lo que no pasa, los compromisos de dinero. Sí, que acá está lleno en esta radio, ¿no? Entonces, por botones. Muy bien, Rat, adelante entonces con la temática. Bueno, decíamos en el adelanto que... vamos a hablar hoy de la revista de cine, una uh-huh. nueva revista, una nueva publicación especializada que ha planteado un debate muy interesante sobre la crítica de cine. Por ello, estamos en comunicación con Diego Batle, que es un crítico de cine muy importante de Argentina. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, yo soy Alejandro Rat y estamos acá con Nicolás Bord. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decíamos que salió esta revista de cine y un poco, digamos, resumiendo, voy a tratar de resumir la posición que salió en esa charla entre varios de los integrantes del comité de reacción de esa revista, que me parece que lo que plantea es que o hace un reclamo de que la crítica en su momento en los 90 cumplió un rol en la construcción del concepto de nuevo cine argentino, que hoy no está cumpliendo, o que por ahí hoy la crítica está más cercana a la simple tarea de ponerle un puntaje para indicarle al público qué es lo que hay que ver, y no un trabajo más teórico de construcción de la identidad cinematográfica del país. Uh-huh. Digamos, resumiendo, vos decime si eso es o no. Una de las cosas que, uh-huh. que ahí se plantean. Sí, lo que pasa es que me parece que son momentos históricos distintos, ¿no? Uh-huh. Digo, después uno puede analizar si aquellos directores que, digamos, formaron parte de la primera camada de ese nuevo cine argentino, hoy siguen haciendo películas tan interesantes como entonces, o si hoy los críticos, que en ese momento teníamos 20 y pico de años y ahora tenemos, no sé, 40 y pico, uh-huh. Seguimos haciendo críticas interesantes. O sea, me parece que ese fue el momento, el lugar histórico en el cual había un cine muy viejo y muy conservador, uh-huh. Con temáticas que venían, digamos, de trabajar la postdictadura y con un acabado técnico y con una, diría, mirada bastante solemne sobre la Argentina, uh-huh. y toda esta gente que empezaba a salir de las escuelas de cine rompió con eso y salió a filmar como podía, uh-huh. sin necesidad de ir al Instituto de Cine a buscar subsidios, uh-huh. y me parece que también se dio en ese momento una renovación en la crítica de cine, uh-huh. Con varios de nosotros que incluso ingresábamos desde revistas como La Maga o El Amante a los medios masivos. Y bueno, se dio como una sintonía, ¿viste? Algunos hablan como de militancia, como que nosotros estábamos, no sé, como alineados o asociados a ese movimiento. Me parece que no, simplemente era poder descubrir algo nuevo. Y lo que, digamos, para terminar con la idea, y después si ustedes quieren seguir, seguimos, digamos, lo que plantea esta revista es como que la crítica hoy se aburguesó, ya no descubre nada nuevo, y ahí está la pregunta, ¿es la crítica la que involucionó o es que el cine argentino no siguió renovándose o las nuevas generaciones no fueron tan interesantes como aquella o la ruptura de en aquel momento fue tan fuerte que ahora ya de alguna manera forman parte del establishment y hoy los traperos, los Caetano, las Lucrecia Martel, etcétera, son el establishment del cine? Entonces hay como varias cuestiones que se plantearon ahí. Y lo último, digamos, es como que lo que a mí más me enojó es lo que decían, es que en esta revista hay varios que son críticos devenidos directores, como Juan Villegas o Sergio Wolf, y que yo, y lo que decían finalmente en esa charla es que las cosas más importantes que se dijeron en estos últimos años habían salido de la gente que después se dedicó a la realización. O sea, como que si vos sos director y además de crítico, sos como más valioso o más... como que escribís cosas más interesantes que los que no nos dedicamos por ahí a la dirección. Y a mí me pareció como una cosa muy de generalizar. Puede ser que en algunos casos sea así, tampoco quiero hacer una defensa corporativa de la crítica, pero bueno, había ahí como varias zonas para discutir. Pero me pareció que fue interesante, digo, como todo lanzamiento de nueva revista y encima con debate, polémica y todo, me parece que viene bien porque es un momento de la Argentina en la cual no se discute ni se debate demasiado. Sí, sí, eso lo dijimos cuando presentábamos el tema, que saludábamos la salida de la revista e incluso el debate que generó, porque como bien decís, es algo que no abunda y que es interesante para debatirlo y también eso como parte de la construcción de nuestro cine. Vamos, yendo un poco a todo lo que dijiste recién, ¿no crees que hay, sin embargo, digamos, algunos lo han llamado un nuevo cine argentino, que no es expresado por los que realizaron en aquel momento el nuevo cine argentino, como nombraste recién, Trapero, Martel, sino por nuevos realizadores? No sé, nombro al mismo Ginás, Rosselli, Mogilansky, digamos, hay toda una camada de nuevos cineastas que, a mi entender, plantean cierta renovación. No, por supuesto. A ver, a lo que voy, de hecho se habla de una segunda camada y ahora de una tercera generación, digamos, de nuevo cine argentino. Lo que pasa es que ya hablar de nuevo es como, o nuevo, es como medio ridículo, ¿no? Todas estas especies de categorías y de... pero obviamente, digo, no sé, Trapero va por... hizo 8 o 10 películas, no sé, ya filma con Darín y con Franchella, digamos, y está todo bien, o Burman o lo que sea, digamos... son parte del cine industrial y está muy bien que así sea. Yo no los cuestiono por eso. Me parece que en todo crecimiento uno va tomando decisiones. Digo, están los Regman o los Perrones que siguen como haciendo en un ese cine camino más lateral o más independiente, a pesar de que ya tienen como 50 y pico de años. Pero me parece que ya no es el mismo momento, justamente como de alguna manera el nuevo cine argentino ganó en la batalla dialéctica, teórica e industrial. Ganó de una manera muy terrible, porque digo, hoy no filma ni Aristarain, Subiela ya no filma, ¿se entiende? O sea, sí. Se les hace muy difícil a los previos seguir filmando. Si bien esa generación triunfó, el cine se renovó, hoy el cine se ve bien, se escucha bien, los técnicos surgidos de la FUC o de donde sea son muy buenos, todo eso es indudable, me parece que no hubo una revolución, por ponerle un término así grandilocuente, o una renovación tan fuerte posterior a eso, porque de alguna manera los nuevos, no sé, después habrá vino, no sé, Lisandro Alonso y Celina Murga o Albertina Carri o los que sean, sí impusieron su mirada, su registro, su tono, pero sobre una base que ya estaba como instalada, que eran los que realmente aparecieron a fines de los 90. Uh-huh. Entonces me parece que pedirle al cine argentino que cada 5, 8, 10 años genere un cambio ruptural, uh-huh, que todo sea renovador, que me parece medio como pedirle demasiado, ¿no? Ningún cine se autogenera, la Nouvelle Vague, después viene, ¿no?, en los 50, después el cine tal en los 80, por ahí cada 20, 30 años, uh-huh, hay unas apariciones que vienen a romper con un modelo previo. Pero el cine argentino para mí es muy valioso, muy diverso, muy amplio, se filma mucho, quizá demasiado, porque después obviamente a esas películas les cuesta estrenarse, uh-huh, pero nadie va a decir que un Ginás o los que vos nombrabas, Moilán, que no son interesantes. Uh-huh. Simplemente conviven con lo que decíamos, con los Martelli y con los Traperos, no vienen a suplantarlo, porque digamos, en algunos casos vienen de un mismo ámbito, que a mí me río un poco cuando hablan del cine de la FUC, ¿no?, como ese cine intelectual de minorías, de yo. Y uno después dice, bueno, pero Trapero surgió también de ahí, o Cifrón, que hoy vende 3 millones de entradas, se formó en la FUC. Uh-huh. O sea, hay una diversidad y una amplitud de miradas y de búsquedas fascinante, ¿no? Y en cuanto a ese tema, ¿no?, el tema de la relación con el público, que me parece que transversalmente también se toca, ¿cómo lo ves y cómo lo ves en la relación con la crítica, ¿no? ¿Qué función cumple la crítica en la relación de la película con el público? Sí, yo creo que hay muy diversos tipos de crítica. Bueno, había una cosa que se hablaba en esa charla que era muy despectiva hacia Fabián Bielinski, ¿no? Ajá. Digo que para nosotros, los críticos, fue algo muy importante, porque si bien tuvo una carrera muy corta porque murió muy joven, uh-huh, era un director que dentro de un cine industrial, en películas con Ricardo Darín, etcétera, había como una búsqueda autoral, o si no querés ponerle el término autoral, de riesgo y trabajar los géneros de otra manera, tanto, bueno, una película por ahí más accesible como Nueve Reinas, pero luego El Aura, etcétera. Y en esa charla también se hablaba muy mal de Bielinski, como que los críticos lo habíamos, no sé, inflado. Uh-huh. qué cuestiones se traían a la... Y me parece que justamente así como uno trata de buscar lo bueno, lo nuevo, lo más interesante dentro de lo que sería el cine más de autor o más experimental o más vanguardista, uno también tiene que tomarse el trabajo de pensar y escribir sobre ese cine industrial, que también para mí ha mejorado mucho. Si uno ve las películas que eran, digamos, grandes éxitos de taquilla en los 80, y la comparás con Relatos Salvajes, digo, más allá después de lo que cada uno piensa de Relatos Salvajes, desde lo ideológico, etcétera, hay una evolución muy muy marcada, o las películas de Campanella, que tanto, digamos, debate entre los críticos genera, tienen una solvencia y una calidad formal que es indudable. Entonces, quizás nuestra incidencia como críticos hoy por hoy sea mínima, no sé cuánta gente lee críticas y no sé además cuánta gente lee los textos, por ahí mira las estrellitas y el título y si más o menos dice, bueno, película con Darín, 4 estrellas, el título dice buen thriller y qué sé yo, y va a verla, y por ahí nadie leyó, o una minoría leyó el texto completo. Pero me parece que, bueno, que hay que plantearse en el espacio en el que uno escribe, digamos, no es lo mismo un sitio especializado que un diario masivo, que los 30 segundos que por ahí uno tiene en una radio o en un canal de televisión para decir algo sobre una película. Hay que tratar, no sé, digo, ser lo más generoso, amplio y profesional posible en el espacio que sea. Y bueno, si uno tiene 30 segundos para recomendar algo, lo hará, y si uno tiene 400 líneas para hacer un ensayo intelectual en una revista académica, también debe hacerlo con mucho rigor. O sea que, en ese sentido, sí puedo decir que, y yo de hecho en el debate lo planteaba, de que la crítica está pasando un mal momento, porque cada vez hay menos espacios rentados y menos gente que se dedica a esto profesionalmente. si bien por otro lado han crecido mucho los blogs y las redes sociales, y hoy cualquiera puede opinar de cine, sí, que es, me parece que quizás algo más es algo quizás más amateur, digamos. Claro, uh-huh. O gente que por ahí es muy buena, pero qué sé yo, de lunes a viernes trabaja 10 horas en, claro, no sé, en una oficina, uh-huh, y en los tiempos libres escribe y va al cine. Pero bueno, digo, así sí, tiene como que ver también con para una... nosotros, está para, muy difícil para muchas otras profesiones, ¿no? Tiene también que ver con una precarización del trabajo periodístico, en general. Por supuesto. Uh-huh. Yo creo que igual, digo, estamos peor los críticos, porque de alguna manera el cine y la crítica de cine es una actividad, digo, que a la hora de hacer un recorte en un medio, lo podés sacar y quizás, no sé, al columnista de información general o de política... Digo, eso tiene que estar en un diario. La crítica del cine, bueno, podés comentar menos películas. O, uh-huh. Digamos, no estamos en un buen momento. Y eso quizás tiene que ver también con que, bueno, todos trabajamos mucho, vemos demasiadas películas, escribimos, con menos tiempo y menos energía. Y yo no a ver, ¿cómo te podría decir? No quiero hacer una defensa de la profesión y de, uh-huh, entonces nosotros tenemos la verdad y nosotros hacemos las cosas bien. No, creo que nos equivocamos, creo que muchas veces no trabajamos en las condiciones ideales, pero también pedirnos que sigamos de alguna manera militando por el cine argentino, cuando por ahí muchas películas de las 100 que actualmente se estrenan por año no son valiosas, digo, nosotros no debemos alinearnos, porque si no perdemos perspectiva y formamos parte de un bando, de un clan que no nos pertenece, digamos. Uh-huh. Yo no me siento amigo ni de los directores ni enemigos tampoco, ¿no? Digo, me siento un tipo que, bueno, me puedo encontrar en un festival o en un café o en un cóctel o qué sé yo con alguien y saludarlo muy amablemente, pero tener la suficiente distancia como para... no me gusta una película de alguno de estos directores que nombramos, poder... cuestionarla libremente, ¿no? Sí, tampoco es algo nuevo este entrecruzamiento entre la crítica y la realización, digamos. Uno puede citar el ejemplo más obvio, es el de los Cahiers du Cinéma, pero todo el tiempo está también ese debate entre la crítica y la realización, justamente, y me parece que en cierto sentido... Sí, bueno, es distinto, sí. Mira, hay una cosa muy divertida, porque todo el número este de Revista de Cine está como dedicado a los Cahiers du Cinéma. Y de alguna manera, en lo que la charla que abre la revista, que es justamente una charla entre los que hacen, que son todos directores de cine, lo que se terminaba diciendo es como que ellos, que son directores y en muchos casos fueron críticos, son los que dijeron las cosas más importantes, escribieron las cosas más valiosas sobre el nuevo cine argentino. Uh-huh. Como si fueran los Cahiers argentinos, uh-huh, de alguna manera, para hacerlo una asociación así como muy básica. Uh-huh. Y la verdad que los Cahiers fue al revés, los Cahiers empezaron como, tipo, no sé, Godard, Romer, todos eran discípulos de Bazán y venían de la Cinemateca, y eran de la crítica y se pasaron a la realización. Uh-huh. Y en el caso de ellos, salvo, no sé, Sergio Wolf, que empezó como crítico y después hizo algunos documentales... Uh-huh. El camino fue al revés. El proceso fue inverso, uh-huh, digamos, son hoy, escriben una revista de cine, pero viniendo de la realización. Pero, uh-huh, digo, más allá de... digamos, ahí están las cuestiones de egos y creerse que por ahí sos más de lo que sos, o son cuestiones que yo ya no quiero entrar en discusiones como personales, o me parece que la aparición de la revista vino a plantear algunas cuestiones que son interesantes, otras que quizás no. Ahora lo que arreglamos con ellos es que vamos seguramente a hacer una serie de charlas públicas, uh-huh, probablemente en la FUC, en los próximos días, como, y las vamos a filmar y las subiremos a YouTube y qué sé yo, y las vamos a difundir, como para que, digamos, la discusión sea más cara a cara, y nada, y que puedan participar los que quieran ir a esas charlas y puedan verlas los que no pueden ir al lugar, digamos. Pero como que, digo, que la discusión siga y crezca y sea en los modos y formas más amables posibles, uh-huh, por más que cuando uno se pelea grita y se enoja, pero siempre hay como mucho respeto y mucha, en muchos casos, admiración, uh-huh, mutua, así que no... me parece que cuando la cosa está muy dormida, muy caída, como me parece que está en los últimos tiempos, estas cosas, bueno, vienen que... por lo menos a generar un efecto benéfico, sí, ¿no? Sí. Positivo. Está bueno que alguien golpee. Y digamos, no conozco a los demás, pero Ginás tiene esa característica también de de provocar, ¿no? Y, claro. Y me parece que... Sí, sí, sí. El otro día, justo, yo estuve en un festival de cine hace unos días en Valdivia, uh-huh. y había varios, digamos, por casualidades, ¿no? Varios de los que hicieron esa revista, y había varios críticos, y era la broma cuando nos cruzábamos, como, bueno, viste, bueno, armemos el ringside y sigamos la pelea. Y la verdad que nada, después cuando estás ahí charlas como si fueran, uh-huh. no te diría amigos, pero uh-huh. digo, se bajan los años. En la actividad de un festival uh-huh. se arma una dinámica que es como muy muy apacible uh-huh. y muy, digamos, de compartir. O sea que nada, me parece que uno puede perfectamente diferenciar lo que son los espacios más académicos o los espacios más intelectuales uh-huh. y lo que es nada, la convivencia que tenés en un festival o en cualquier otro espacio. Uh-huh. Diego. Pero la verdad que yo agradezco y celebro, como decías vos, hoy, digamos, tener una revista libro en papel, que bueno, la van a sacar cada bastantes meses, no está planteado ni siquiera como un mensuario ni nada, uh-huh. pero la verdad que... ya ni siquiera El Amante, que fue el eje de mucho de la discusión, sale en papel, sí, sí. así que la aparición de una publicación impresa es un verdadero milagro para estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Diego, ¿crees que quizás ahora la crítica tiene más sentido hacia el seno de la producción que digamos esta relación que hablábamos hace un rato de las estrellitas, de si una película es buena o mala para el público, digamos? ¿Crees que realmente la crítica termina modificando el ambiente académico o de realización a partir de los estudiantes o las personas que leen esa crítica, que están metidos en la parte de la creatividad del cine, de lo que terminan siendo realizadores, y quizás la relación con el público se licuó un poco después de, sobre todo con internet? Sí, yo de todas maneras creo que hay uno le escribe a muchos públicos y tiene que ver también con el tipo de medios. Por ejemplo, no sé, en mi caso puntual, yo trabajo en un diario masivo como La Nación, digamos que lo puede leer cualquier persona, digo, en papel o en internet, uh-huh. Y uno no puede, digamos, dar por sobreentendido un montón de cosas. Yo a su vez tengo un sitio de cine donde, de alguna manera, considero que la mayoría de los lectores están como más... interiorizados o conocen más, y entonces yo puedo dar como algunas cosas por sobreentendidas y no tener que ser tan didáctico y explicativo. Y lo mismo como lo que hablábamos antes, digo, no es lo mismo en la radio, en un programa de, no sé, de interés general, que en un programa dedicado al cine. Entonces me parece que uno le escribe a muy distintos públicos de acuerdo al espacio en el que esté. Entonces, no sé, habrá críticos que le escriben a otros críticos, otros que le escriben a los mismos directores. Yo creo que cuando una crítica es valiosa, está fundamentada, está bien escrita, y que eso le puede servir a, no sé, al director o al productor de esa película. Uh-huh. Otros le escribirán o le hablarán simplemente a los lectores que necesitan decir, bueno, ¿voy a verla o no voy a verla? ¿Está buena o no está buena? Uh-huh. ¿Cuatro estrellas o dos? Bueno, digo, una cosa como muy simplificada o superficial. O sea que decir que hoy el crítico hace una cosa u otra es como muy relativo. Me parece que hay gente que es espectacular para, no sé, sintetizar una película en 30 segundos en un programa de radio antes de ir a la tanda, y otros que son brillantes para escribir un paper de 20 páginas con 18 citas a libros. Uh-huh. Y bueno, digo, no hay mejor ni peor, probablemente sí, que yo, el que escribió 20 páginas le dedicó más tiempo que el que le dedicó 30 segundos. Bueno, pero a partir, digo, hacer una revista de cine y criticar la crítica, evidentemente hay algo de la crítica que cala hondo en los realizadores, uh-huh. claro. sobre todo sí, en ellos. Incluso, ¿no? Ellos se sienten como, lo dicen, como muy defraudados, o como que hoy la crítica no les aporta nada, como esto, que está muy aburguesada, que... Bueno, yo... O sea, cuando se dice que todo es así, yo descreo, porque yo no digo todos los directores están filmando peor, o todos ha involucionado. Creo que no, quizás no es un buen momento de la crítica, no sé, quizás mejore o quizás se derrumbe por completo, pero también, digo, hace falta renovación, así como... No sé, cuando nosotros empezamos en los 90, no sé, en mi caso, yo entré al diario Clarín junto con otra gente muy joven, y yo, lo que veníamos de alguna manera era a pelearle los espacios a la gente de 50 o 60 que estaba en esos diarios o en otros lugares hacía décadas. Uh-huh. Y me parece que lo que estaría bueno ahora es que la gente de 18, 20, 25 que sale de las escuelas de cine o de estudiar, no sé, de diseño, imagen y sonido, lo que sea, trate de alguna manera de imponer su discurso, su mirada, y de alguna manera pelearse, entre comillas, porque siempre está con nosotros. Uh-huh. Y me parece que en esa discusión entre lo nuevo, lo viejo, lo conservador, lo renovador, lo etcétera, salen cosas interesantes. Uh-huh. En ese sentido, yo ni pretendo quedarme con el discurso de la verdad, ni decir, digamos, a mí me encanta, yo, digamos, además como editor de un sitio, estoy buscando siempre gente joven, nueva. Digo, la crítica es una actividad hiper machista, donde hasta hace muy poco tiempo prácticamente todos los que escribían eran hombres. Uh-huh. Entonces ahora le pongo mucha atención a ver, digamos, qué gente joven, digamos, con mirada femenina, que con otro discurso, con uh-huh. otra, no sé, con otra óptica, con otro punto de vista, que se fijan otras cuestiones, que por ahí uno que ya viene escribiendo hace muchos años y de una mirada como medio anquilosada, no lo hace. Entonces me parece que es interesante esa movilidad. Uh-huh. Por supuesto, lo que decíamos, que hoy, digamos, vivir de esto está siendo muy difícil, y entonces se parece bastante a una práctica más amateur, pero uh-huh. Que tiene que ver más con lo entusiasta y con los tiempos libres, pero bueno, uno nunca pierde esperanza. Me parece que por los sitios de internet, de alguna manera, algunos se han consolidado y hoy tienen ingresos publicitarios, y entonces de alguna manera también pueden empezar a pagar las colaboraciones a los críticos, así que bueno, no sé, es toda una dinámica que habrá que seguir de cerca, y que de alguna manera también está en nosotros no quedarnos en la queja, en decir, bueno, no hay oportunidades, está todo mal. Entonces con eso de alguna manera justificar que nuestro trabajo no sea todo lo riguroso e interesante que puede ser. Uh-huh. Pero bueno, sí. Bueno, listo. Nos quedamos sin tiempo. Yo me olvidé de mencionar el sitio que tiene Diego, se llama Otros Cines. Uh-huh. Ahí está todo el debate, lo pueden seguir. Si bien no está la nota primaria que produjo el debate, porque está solo impresa, pero también tiene la posibilidad de comprarlo en librerías. Y bueno, y seguiremos el debate por otros medios. Desde aquí. Muchas gracias, Diego, y seguimos el debate. Dale, perfecto. Muchas gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Muy bien. Diego Valle, Batle. En comunicación, hoy miércoles de cine y la crítica, ¿no? Bastante. Bueno, una persona que se ve que entiende uh-huh. lo suficiente, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Pero bueno, está bueno esa. La diferencia. Uno cuando habla de la crítica, le parece que es una persona que critica una película que se hizo. Y quizás son personas que están en un ámbito académico que modifican o reaccionan frente a ciertos movimientos de artísticos que se presentan desde diferentes formas de pensar ideológicas también. Uh-huh. ¿No? Porque es un cine, qué sé yo, este cine berretongo de mi papá es un espía uh-huh. de la luna y está, qué sé yo, Wage. Yendo al Caribe y bailando, y quizás en un momento el cine empieza a pasar solo por ahí y hace falta una reacción uh-huh. con una persona que tenga argumentos, y ahí aparece una crítica. Quizás está la otra crítica también, que simplemente se sienta en un sillón a ver películas, y si esta es buena, esta es mala, le doy 3 puntos, le doy 5, le doy 10 uh-huh. Pero bueno, está bien entenderlo, hacer un panorama general de qué es la crítica. No, el debate es siempre bueno, digamos, y es mejor cuando se profundiza. Entonces, me parece que lo que ocurre, y es algo que a lo que hacía mención Diego, y es algo que me parece que es lo que buscan generar estos realizadores cuando ponen el dedo en la llaga, es decir, bueno, falta pensarse a sí mismos. Pensar claro. la realización y qué estamos haciendo y qué pasa con lo que estamos haciendo. Entonces, también es una manera de mover el avispero y que estas cosas surjan. Y me parece muy interesante que se arme una mesa, por ejemplo, de debate, donde uno pueda debatir estas cosas cara a cara. Sí. Se da mucho quizás en el... no sé si hay tanto crítico de música, por ejemplo. Estaba pensando eso, hacer paralelo. Sí hay crítico de teatro, y se conoce, y hay como un academicismo alrededor, de aunque sean obras independientes, digamos. Todo lo que empieza a surgir de alguna manera... Y como movimiento hay alguien que lo está observando. En el caso de la música son los mismos músicos los que hacen eso. Y no termina de estar bien porque es como endogámica la cosa. Entonces uno no sabe si la crítica viene por... Bueno, pero eso pasa en todas las ramas, es un poco lo que decía Diego. Aunque no seas realizador, estás todo el tiempo en contacto con los realizadores, lo reconoces, entonces los realizadores dicen, no, este está arreglado con tal cual, con tal otro. Porque se juntó, amenazado, entonces lo quiere empujar. Y digamos, todas esas cosas son lo que van ensuciando el debate también. Claro. Porque uno, si lee, hay un montón de descalificaciones personales y cuestiones de ese estilo. Más profundo. Claro, entonces hay que tratar de limpiar las cosas y ver qué es lo que estamos debatiendo. Y me parece interesante esto, plantear, bueno, qué pasa que no hay una profundización de una elaboración más teórica sobre el cine argentino. Muy bien. Día profundo, entonces, de análisis sobre el cine. Miércoles, mañana, día de música. Nosotros ya nos pasamos un montón de minutos. El Facebook, todos los días un poco radio, siempre está ahí para que se hagan amigos, comenten y dejen sus pareceres. Pensamos llegar a 1000 en un mes, porque se termina en un mes este programa, prácticamente este año. Y todavía no sabemos qué va a pasar con el mundo entero. No sabemos qué vamos a pasar, mucho menos con este programa. Sí. A mí no me llegó el telegrama. Todavía no, y bueno, pero con un mes de anticipación. Estamos a tiempo. Vamos a dejar lo único que podría quedar después de todo esto, que es Cinema Verite. En su versión, entiendo, original, porque estábamos buscando una. Me parece que la original, así es, India. Así que nos vamos con esta obra maestra de la música que y del cine. Tiene al cine, claro, como protagonista. Adiós, hasta mañana a las 5 de la tarde. Yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Caminando como Tarzán, él es Eva y ella va. Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen. El rey de la selva y yo estoy con la máquina de mirar justo en el paraíso para para mirar.